Los buenos días, Paredes, ¿cómo está? Buenos días. Bien, bueno, la información es que entraron ladrones justamente al predio de Puente Azul. ¿Esto fue en la madrugada del domingo? Sí, el día domingo a serían 4 de la mañana, recibo un llamado de la empresa, el que tiene a cargo la custodia de Puente Azul. Bueno, en donde nosotros verificamos el perímetro, en donde no había nada, y bueno, nos volvimos, y a las 5 aparentemente hacen una desactivación de un sensor o algo pasa, uh-huh. En donde a las 5:20 vuelven a entrar, ingresan, en donde empiezan con el robo. Uh-huh. Ahora, Paredes, en la primera oportunidad me dice que la empresa que monitorea la alarma de Puente Azul se pone en contacto con usted. Sí, sí, conmigo personalmente. ¿Y usted fue junto con ellos a verificar el predio en esa oportunidad? En esta oportunidad nosotros tenemos una cámara de monitoreo en Puente Azul. Nosotros, antes de llegar, primeramente miramos a las cámaras, en donde no sucede, las entradas están todas cubiertas, por lo tanto yo vivo al frente de Puente Azul. Ajá. Resulta de que, viene el móvil, se verifica todo, yo estoy mirando de acá, ¿no? Vivo acá al frente, pero verificamos toda la parte, el perímetro de toda la zona, y no había nada, como era de noche, ¿no? Cuando claro. La mañana, medio dormido también, se verifica todo. El móvil viene, pasa y se va. Y se va. Yo también vuelvo a acostar, pero no voy a ver, no, específicamente no entro al predio. Claro. Como miro por las cámaras, las entradas principales estaban todas cubiertas, no pasó nada, estaba bien. Veían como todo normal. Estaba todo normal, y después vuelven, ingresan, porque se ven las cámaras, porque detectan las cámaras, después se ve, al otro día cuando nosotros vimos, se ve todo, porque aparte que el predio tiene cámaras, aparte en todos los lugares también hay cámaras que verifican. Claro. Y que ahí se ve todo, primero ingresan dos personas, cuando empieza a sonar la alarma vuelven a salir. Claro. Sale. Y después vuelven cuando ya no detecta el sensor de alarma. Claro, ya no los detecta en la segunda entrada. Yo ya no recibo llamadas, porque si a mí me llaman yo veo las cámaras. Paredes, ¿se le ven los rostros claramente en las cámaras? Se le ven los rostros, sí, se le ven. Seguramente la policía está trabajando. Estaba la policía científica y toda la comisaría tercera, que tiene la jurisdicción de la zona. Bueno, están trabajando ellos. Seguramente alguna novedad de estos días se verá por la fiscalía, creo. Y bueno, verán que es el trabajo de la policía, ¿no? ¿Pudo cuantificar más o menos el botín, de cuánto se llevaron? Mire, nosotros todavía no se vio el monto, pero han demorado en llegar porque han encontrado sábanas y han llevado que se tapaban las cosas en los pasillos que había, juntaron y con una soga para arriba. O sea, se ve todo en las cámaras. ¿Y se ve, Paredes, se ve más o menos cuánto tiempo están adentro? Mire, primero entran a las 4 y 3. Sí. Ingresan, ¿no? Nosotros vemos ahí en las cámaras, ingresan. Sí. Y después vuelven y después regresan dentro de media hora, creo, más o menos. En el predio estarían adentro como 25 minutos. Claro. 20, 25 minutos. Eso es lo que registra las cámaras. ¿Cuántas personas son las que se ven? Primero vemos dos personas que ingresan. Ajá. Cuando suena la alarma, suben para arriba los dos. Y claro. Cuando vuelve uno solo, ya preparado todo, y el otro sacaba por arriba, ¿no? Por arriba. Porque entra por el techo, rompe, hace un boquete arriba del techo del predio. ¿Es el primer robo que sufre de esta forma usted, o ya en el predio alguna vez se repitió? Sí, tuvimos el año pasado, y por eso que nosotros hemos, se puso con todas las cámaras y se puso todo el tema del monitoreo y bueno. Pero, y siempre, ¿no? Cuando le buscan, si quiere robar, seguramente roban bancos, no sé, roban muchas cosas. Y en este sector también buscaron la forma, estudiaron bien en qué lugar podría captar los sensores. Y fue el robo que efectuaron. ¿Tiene seguro? Sí, tenemos seguro. Bien. Bueno, y hoy seguramente estaba previsto la apertura del puente, ¿va a abrir? Sí, no, hoy está así, tenemos siempre como siempre, ¿no? O sea, estamos los el día viernes, sábado y domingo y los feriados. Claro. Y hoy se abre normalmente. Bien. ¿Ayer estuvo cerrado? No, estamos abiertos. Ayer estuvieron abiertos también. Recién mi compañero Mariano López Guerrero le preguntaba si desde lo económico usted tenía idea que cuánto era el monto. Desde lo material, ¿han robado mucha cantidad de ropa? En el momento no, fue exclusivamente fue un sector. No fue o sea, la totalidad, que fue, sí. Sino fue un sector nada más. Uh-huh. No fue mucho, que digamos, ¿no? Uh-huh. Uh-huh. Pero sí, la suma es importante. Un vaquero vale 1,000 pesos. Claro. Y había muchos vaqueros, muchas remeras, y una remera hoy vale 300 pesos, 400, depende, ¿no? Y, uh-huh. y monto, uno no sabe cuánto, pero sí, algún monto importante de todo. ¿Quedó conforme con el trabajo de la empresa La Alarma? Mire, la empresa La Alarma sí, un poco medio como desconforme, ¿no? Porque en el segundo ya no me llama, o sea, en el primero... Ya. Siempre llama, sí. Pero a veces uno, viste, que uno tiene un poco una desconformidad porque suceden esas cosas. Y ahora, igualmente, ahora van a poner más sensores, vamos a resguardar más todo el perímetro, vamos a poner cámaras seguramente en lo que se va a monitorear las 24 horas del predio, porque igual nosotros tenemos que tener la seguridad porque somos también bastante, es una empresa que es que somos muchos. Uh-huh. Nosotros hemos hecho con todo el esfuerzo, ustedes saben cuando se prendió fuego, y siempre nosotros hemos cuidado de esto, pero a veces se fue, ¿no? Se nos va de las manos porque pueden ver, todo el perímetro está cubierto con la nave. Igual nosotros teníamos unas cámaras que nos robaron acá atrás, teníamos en un lugar una cámara y no sé qué pasa y alguno lo saca, porque si no también te dedicaba por afuera. Ajá, una cámara de infrarrojos que se miraba. Esto vamos a poner seguramente en algún poste que verifique que todas las personas que estén, se va a verificar, se va a identificar las personas que, bueno, con este caso que están, nos pasa y nos han pasado, porque nosotros tenemos un antecedente muy penoso y triste, que hemos pasado un incendio anterior. Entonces hoy más que nunca tenemos que resguardar y cuidar con el predio, ¿no? Eso, la verdad, por mi parte me da a veces una angustia recordar esos momentos muy tristes en aquellos años que pasaron, y hoy igual nosotros tenemos que cuidar porque es nuestra fuente de trabajo y nosotros trabajamos con todas las familias que estamos, ¿no? O sea, vivimos de esto, ¿no? Todos. Félix, tiene una particularidad el predio de Puente Azul, sí, que es sobre la calle La Prida. Como está en pendiente, está en subida, digamos, una parte, la parte trasera del Puente Azul, tiene muy poca altura como para acceder al techo, ¿no? Por la misma pendiente de la calle, entonces es como muy fácil acceder a los techos, que es por donde ingresaron estos delincuentes, ¿no? Sí, la verdad que sí, es muy vulnerable la parte de atrás, es algo. Igual ahora tenemos que tener más cuidado y, ¿no?, dar la seguridad del perímetro de la parte de atrás, y bueno, y ver la forma como, hoy más que nunca, con la situación que vivimos, el país y todo, es muy sacrificado mantener y cuidar, porque nosotros tenemos que pagar todos los impuestos, los empleados y todos los que vivimos, ¿no?, nuestras familias. Es algo, ¿no?, a veces dirán, no, se gana plata, pero vivimos casi el día a día pagando todos los impuestos que tenemos que hacer y todo ajustado, porque en realidad somos bastantes, ¿no? O sea, todas las familias que vivimos de esto. Y a veces perder así de esta manera, que nos roben algunos de nuestros esfuerzos, sacrificios, es algo muy penoso, ¿no?, para nosotros. Y a cada uno de nosotros nos da una angustia. Anoche fuimos reunidos como hasta las 12 de la noche a ver cómo, ¿no?, vamos a dar la seguridad del perímetro y para que no suceda, y no dar la oportunidad tampoco que nos roben, ¿no? Exactamente, y dormir tranquilos después del trabajo realizado. Paredes, muchísimas gracias por el contacto. Bueno, igualmente a ustedes, gracias, ¿no? Porque, y bueno, de alguna manera siempre nosotros estamos agradecidos con toda la prensa, y también con la policía, que hoy seguramente alguna respuesta y van a trabajar, ¿no? Porque esto es algo que puede suceder en cualquier lugar, pero bueno, igual nosotros siempre vamos a estar pendientes de esto, ¿no? Así es, ojalá se solucione.